A partir de este momento en M24 en M24 abrimos el portal cósmico musical. Aquí comienza Universos Paralelos. Buenas noches, buen viernes para todos, bienvenidos a Universos Paralelos. Hasta las 23 horas vamos a estar transmitiendo en vivo desde el estudio 924 con la compañía de la señora Maru Brum. Querida, buenas noches. Hola, buenas noches para todos y todas los que están del otro lado. Un gusto volver a verte, Diego. Bien, y también tenemos el estudio que ya vino, la señora Rosalía. ¿Cómo andas? Buenas noches, chicos. ¿Todo bien? ¿Estás preparada para hoy? Estamos preparados. Nosotros estamos hablando medio fuera del aire, una ausencia acá que no va. No, nos parece que es ridículo que el señor productor de la columna de hip hop, hijo de Rosalía, no se haga presente. No se hace presente, no se hace responsable. No, hace mucho frío y tengo que ser un adulto responsable y cuidarlo. Mira, ahora es una adulta de responsable. Bueno, tenemos un programa divino hoy que nos van a estar escuchando en brevedad porque estamos ya prontitos para salir. Sí, pero vamos a arrancar con todo, con un tema precioso que se llama Llegaste a mí, de Los Terapeutas, que es del disco Amor en lo Alto, que salió en el año 2002. Wow. Es de hace un montón. Sí, editado por el sello Sondor. Este disco, Amor en lo Alto, es un disco bisagra para la banda porque, después de eso, de ese disco, además de que está buenísimo, fue lo último que grabaron con esa formación, uh-huh, con la formación original, digamos, de la banda. Bien. Y bueno, elegí el tema Llegaste a mí porque tiene una clara, no sé, me hace acordar como un poco a The Who. Tiene eso que es lindo y además es muy romántico. Así que Llegaste a mí de Los Terapeutas. ¡Pobre! Estaciones en el barrio y Estamos escuchando a Alberto Wolf y los terapeutas. Hermoso tema elegiste para arrancar este viernes, bien arriba. Sí, para arrancar bien arriba, era lo que necesitábamos. Para complementar después que viene todo el hip hop, no me quería quedar atrás, ¿viste? Bien, importante. Bueno, pero mira que hip hop, la columna que viene hoy de hip hop está tremenda. Y ya estamos haciendo la venta del programa porque hoy vamos a tener a Oro, que ya está ahí afuera. Vamos a estar charlando acerca de su toque de jueves 13 de agosto en la Trastienda. Y también vamos a tener la columna de hip hop y Afines de Rosalía. Hoy que se la tira más Afines que a hip hop, ¿puede ser? Sí. ¿O es una impresión mía? No, los viernes me tiran más a los Afines. A los Afines, sí. ¿No? Tiene esa cuestión Para irnos un poco para arriba. Bien, me gusta. Y además tenemos un espacio de recomendaciones, esta vez en mano de Seba Monzón, de Noche de Pánico, un programa que sale desde la querida Paysandú y que queremos mucho, es un programa que me copa mucho. Y bueno, lo contactamos ahí para que... Él eligiera. Nos tira un par de canciones y se copó, y así que bueno, vamos a estar pasando esas canciones también. Así que tenemos de todo, y aparte tenemos un sorteo de Didi Tienda, que nos cedió una remera muy bonita. Y lo único que tienen que hacer hoy para participar es un sorteo más abierto, es escribirnos a cualquiera de nuestras redes sociales. Nos sentimos solos y queremos que nos escriban. No, es para que puedan participar así sin tener que pensar mucho. Hola, nos escriben por cualquiera de nuestras redes sociales. Sin tanta consigna. Escriba y va a ser acreedor a participar de este sorteo justamente por una remera de Tienda, que le mandamos un saludo y gracias por el apoyo y el aporte. Bueno, vamos a escuchar un poco más de música. Más música. En esta oportunidad vamos a escuchar a los Dirties desde Música Accidental, justamente el tema que le da nombre a este disco. Vamos arriba. Asfalto donde derramé la sangre el otro día. Con la mirada caminaba las huellas de otras pisas. Metros y metros de escombro y tierra bajo mis pies. Metros y metros de destrucción. We'll be right back. Escuchamos música accidental de los Dirties y tan accidental que casi arranco antes de que termine el tema. Ya fue todo. Quería hablar. Es viernes. Estamos encendidos y por eso pasan estas cosas. Bueno, lo que les vamos a recordar antes de seguir con nuestro programa lleno de música y recomendaciones, etcétera, invitados, todo, son las líneas de comunicación. 098-979-979, el teléfono de la radio. Arroba Universos Paralelos /M24 en Instagram, Universos Paralelos Radio en Facebook y arroba Radio Universos en Twitter, ¿tá? Y nos escriben por ahí para participar del sorteo de la remera de Didi Tienda que vamos a estar rifando. Como se decía antes, ¿viste? Nadie tiene que pagar un número, ¿no? Por favor. Bueno, rifando, sin pero... dinero mediante. No, pero lo único que tienen que hacer para ganarse una chance de participar por la remera de Didi es escribirnos lo que quieran a cualquiera de nuestras redes. Bien, hoy estamos regalones. Están llegando mensajes, por ejemplo, de Vero Méndez, a quien le mandamos un saludo. Y bueno, aprovechen porque esto empieza a moverse. Les cuento, no, en realidad quería arrancar con una breve reflexión, que hay como muchas bandas moviendo pila de material nuevo, muchas de ellas están en proceso de grabación, y bueno, eso hace que tengas que juntar guita, ¿no? Obviamente. Estamos en un momento donde apoyar la cultura, teatros, música y emprendimientos independientes me parece como que es muy importante, ya que fueron quienes más sufrieron esta pandemia a nivel económico y que sin embargo han estado remando la situación para seguir sacando material nuevo, incluso de formas ingeniosas como por ejemplo la Julia y los Efímeros, que estaba vendiendo ravioles. Sí, es verdad. Compré ravioles. Ah, ¿estaban ricos? Estaban muy bien. Ay, qué bien, voy a probarlos. Bueno, estás a tiempo. También los pibes, por ejemplo, La Naranja de la Luz han apostado a la edición física de su segundo disco, Los Temporales, el cual lo están distribuyendo ellos mismos, te lo arrimas a tu casa. Y bueno, Lea, su vocalista, va a estar presentando justamente cómo hacer para poder hacerte de este disco. Y seguido de esto, vamos a recibir a Oro. Vamos, Río Obrador. Buenas noches, amigos de Universos Paralelos. Acá Leandro de la banda La Naranja de la Luz para comentarles que estamos estrenando la edición física de nuestro segundo disco Los Temporales, que salió el año pasado, pero bueno, ahora estamos haciendo la edición física y es como un relanzamiento para nosotros, una edición preciosa que nos tiene muy contentos. Comentarles que el disco lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales, pero a diferencia de las mismas, el CD, entre otras ventajas, tiene como el formato WAV original, que es como mucho más potente que el formato de las de las plataformas. Y bueno, esa es una de las grandes ventajas del CD, aparte de poder contactarse directamente con el artista y apoyar de una forma más directa el trabajo independiente que hacemos desde La Naranja de la Luz. Así que muchas gracias, espero que lo disfruten y cualquier cosa que quieran un disco, se conectan con nosotros en cualquiera de nuestras redes sociales. Un abrazo, muchas gracias. Thank you. nuevo. Me dijiste sí, me dijiste no, y no puedo controlar salir de ese enredo. ¿De qué sirve este veneno mezclado con miedo? Universos paralelos. Oh,

Radio Paralelo. Un empujón al fin de semana. Escuchando Brasil de Santeles Amis, levantando, siguiendo bien arriba con la noche de viernes. Para los que no saben, Santeles Amis ahora ya se despidió, el año pasado se separaron, pero tuvieron 12 años de carrera en los que publicaron 2 EPs y 3 álbumes. Uno de ellos está buenísimo de remixes, es bien para bailar así. Y bueno, han llevado su música por varios países y este es un hitazo porque sonó en el FIFA, no sé si vos sabías. No. Sonó en el FIFA, vos podías elegir, viste que podés elegir. No sé mucho porque la verdad es que no juego. Rosalía está sintiendo la cabeza. Si tenés información para dale, darse, contanos. Sí, no me acuerdo qué edición del FIFA era, pero sí, sonó. Podés elegirle el tema para podés jugar. Podés elegir y una de estas era este tema Brasil. Y bueno, entonces por eso explotó ahí de views. Si vas a YouTube, tiene como 1.600.000 visitas esta canción. Así que está, tienen un video que está buenísimo también. Así que bueno, hay un montón de material para seguir indagando a los que todavía no conocen a Santeles Amis. Para quienes no saben quiénes son, quiénes eran, o son o eran, ¿cómo lo digo? No, siguen siendo. Es Santeles Amis, es una banda muy vanguardista y son Diego Traverso, David Estabelito, Nicolás Demsilo, Santi Marrero y Chicu López. Muy bien. Estamos en un momento artístico de la música uruguaya donde hay muchísimo material para compartir. Los distintos artistas y bandas vienen produciendo muchísima música, algo que nos da pila para pasar, pila de material y contenido. Cada vez hay más prensa también especializada, escrita, que genera muy buenos contenidos, diarios, portales. Se me viene a la cabeza, yo que sé, una Cristal Requiem, Belén Formete, no sé. Hay un montón. Hay varios, ahí como que yo por lo pronto siempre leo. También está la gente de Metrónomo, que le mete muchísimo para adelante la música. Cultivarte. Cultivarte, que desde su portal ofrece una amplia gama de contenidos vinculados a la cultura general. Y también hay muchos más lugares donde se elige pasar música y no siguiendo la cuotita del 30%, ¿no? Como si nada, metiendo cuestiones. Hay como una apuesta por lo que se hace por estos lados y me parece que está buenísimo que eso suceda. No sé, nombrar. Pila de programas de radio, no sé, está gente de Radio Señales, está gente de Distorsión, por ejemplo, no sé cómo va, incluso Radio Pea también, que tiene como una movida para generar difusión justamente de bandas nuevas. Sí, está buenísimo que eso se esté generando, que haya un espacio para la música de acá. Es como que está sonando cada vez más y se está como abriendo el radar, y nosotros estamos acá desde M24 de alguna manera tratando de cumplir esa misión de ampliar el radar, recalibrarlo y que poco te llegue. Pero también en el interior suceden cosas. Una de ellas es Noche de Pánico, que sale lunes a viernes 19:21 por Contacto FM 106.9 desde el dial de Paysandú, ¿no? Obviamente es una radio allá. Y también sale a todo el mundo en contactofm.com.uy. Y así también la genera, genera podcast que son los que yo muchas veces escucho trabajando donde más. Es un programa que está conducido por Sebastián Monzón y Rodrigo Frugoni. Programa de que yo, por lo pronto, soy fan, me declaro fan, porque escucho siempre que puedo y también porque lo llevan adelante con una cierta curiosidad de conocer música nueva, que es algo que a mí me parece muy, o sea, que me llama mucho la atención, me interesa mucho ese lado, porque qué importante que son la gente curiosa que se anima como a explorar y a compartir y toda esa cuestión, ¿no? Me parece como que es fundamental. Y además a uno lo nutre como escuchar otro tipo de cosas, ¿no? Totalmente. Y aparte lo comparten música sin tanta pose rockera, sin tanto virus, desde la humildad, con mucho cariño, me parece que eso está muy bueno. Y justamente con Sebastián Monzón nos pusimos en contacto para que nos recomiende algún temita para escuchar en esta noche de viernes. Y bueno, nos mandó dos propuestas totalmente distintas. Es como agua y aceite, pero que vienen bien para la noche de viernes. Y bueno, que los va a presentar el mismo. Así que vamos arriba. Amigos de Universos Paralelos, un placer estar sonando en su programa. Bueno, la primera canción que quería recomendar es de un proyecto de Tacuarembó, de acá del interior del país. Se llama Incluso si es un susurro soviético. Detrás de este proyecto está Federico Cáceres. Y bueno, está muy bueno, es una especie de indie rock que tiene algunos guiños medios explícitos a la música surf. Y bueno, tiene dos discos, Federico, uno de ellos es Holodomor y el otro se llama Beach Chroma, que salió hace poquito, en plena cuarentena. Pero esta canción que voy a recomendar no está en ninguno de esos dos discos, es un single que lo pueden encontrar en Gasify Records, que es como el sello de este artista y de otros artistas de Tacuarembó también. Se llama Policía, es una gran canción que está perfecta como para jugar a las escondidas en un supermercado, y la verdad que es un indie bailable muy, muy alegre que suena hermoso. Y nada, Fede Cáceres, Incluso si es un susurro soviético, Policía. Thank you. sonaba, incluso si es un susurro soviético, haciendo el tema policía, entré como muy de golpe, ¿no? Como que no, me... bueno. Todo bien. Les recordamos que hay sorteo en la vuelta, una remera de Didi Tienda, una remera hermosa. Para participar se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales o a través del celular 098979979. Les juro que la remera es divina, es tipo de un amarillito precioso. Anda la foto ahí en las redes. Anda la foto en las redes, pero no le hace justicia. Te voy a decir que es más linda en persona. No, está buena la calidad también. Está buenísima, así que gracias a las chicas de Didi Tienda. Bueno, la gente está mandando mensajes al celular de la radio, 098979979. Qué bien que suena Oro, nos mandan por ahí. Buena Mandrake, esto es de hace un rato. De los temas que estuvieron sonando al principio. Sí, de los temas que estuvieron sonando. Y también nos mandaron un oyente que se llama Pablito, que nos pide que pasemos un tema, pero bueno, tenemos todo armado, pero Pablito, para la próxima te lo pasamos. Guárdese, captura de pantalla y hasta el viernes que viene. Totalmente. Bueno, incluso si es un susurro soviético, es uno de los temas que eligió Seba Monzón, justamente de Noche de Pánico. Y el segundo tema elegido por Seba viene de una banda con alto power que estrenó en material hace poquito, o sea, como que salió a vida con este disco. No lo voy a presentar yo, lo va a presentar él, pero aprovecho la oportunidad para mandarle un saludo muy grande a Seba, un ser que no conozco personalmente, pero que ya me cae bien, porque no sé, me cae bien. Y me encanta que además esté presentando, acaba de presentar una banda que no es de Montevideo. No, exactamente. Así que... la que viene sí es Montevideo. Así que, Sebita, gracias por participar y aguante la gente que comparte música. Pegadito a esto vamos a estar compartiendo nosotros la columna Hip Hop. Vamos arriba. Bueno, y la segunda canción que quería recomendar es de una banda que sacó su primer disco este año también, hace poquito. Se llama Catatumbo. La verdad que cuando apareció este disco me rompió el cerebro desde el comienzo. Y bueno, es la banda de Juan Stoll, Joaquín Charruti y Nacho Correa. Está muy bien, es un trío que hace una especie de metal electrónico industrial, que la verdad que nada, me pareció como un poco la revelación del año, y son 10 canciones que están impresionantes. Un sonido súper nuevo, me parece, para la música uruguaya. La canción que elegí se llama Purga, está increíble y suena de la siguiente manera. Saludos desde Paysandú y gracias por invitarme.

Escuchamos Billy Ted Band, la banda de Jonas Silva, de su segundo trabajo de SM2. Ya estamos aproximándonos al cierre de este portal, ¿no? Sí, se está por cerrar este correo postal. Correo postal. Y ahí hubo de todo. Todavía faltan un par de temas y un par de novedades. Pero la más importante es que tenemos ganadora del sorteo de la remera de Didi Tienda. Bien, ¿nos querés contar quién fue? ¿A dónde se comunicó? ¿Cómo fue la historia? ¿Cómo llegamos a ella? Llegamos a ella. No hay escribano público acá y yo me pongo nervioso. No, no hay un escribano público, pero está nuestra escribana pública Rosalía hoy haciendo de jueza. Da por válido el sorteo. Que ganó Vero Méndez, que se comunicó a través del 098-979-979, el celular de M24. Nos escribió comentando sobre lo que estaba sucediendo en el programa, lo que le gustaba, las bandas, la entrevista, etcétera. Y bueno, así que se va a ganar esta remera, que ya nos vamos a comunicar para hacérsela llegar. Lamentablemente no me la pude quedar. Te iba a quedar un poco grande la próxima vez. Sí, pues, pero a mí me gusta. ¿Te va? Sí, tiene onda. Bien, vamos a seguir con más música. En esta oportunidad vamos a escuchar a los Oxford, que estrenaron un disco nuevo. Ojalá estrenaron un disco nuevo. En realidad los que estrenaron fue un videoclip de su disco Conspiraciones, si mal no recuerdo. Sí. El nombre del tema es Aquaman y volvemos para darse a mirar esa paralela. Vamos arriba. A mí, no me pongas puñales, amo tu cicatriz. Das tu cuerpo por una entrevista y ves un flash y lo quieres robar. Cuando fuiste a tapa de revista, tanto miedo a la verdad. Tengo miedo al agua. La lista, no me metas a mí, no me pongas puñales, amo tu cicatriz. Das tu cuerpo por una entrevista, ves un flash y lo quieres robar. Cuando fuiste tapa de revista, faltó miedo a la verdad. La música de los Oxford haciendo Aquaman, ya estamos arrimándonos al fin de semana prácticamente, ¿no? Y si con la música no se dieron cuenta que es porque nos estamos por ir, porque explota. Está muy para arriba. Muy para arriba. Tenemos novedades para contarles. Una novedad muy importante que la dijimos la semana pasada, pero la volvemos a repetir para que les quede claro que tenemos... Que les quede bien clarito, ¿no? Que después que termina el programa, a las 11, de 23 a 0 horas, hay una playlist curada por Universos Paralelos. Así que hay una hora más de música todos los viernes. Después del programa suena música qué ha sonado, sonará o es del palo de lo que compartimos cada viernes con ustedes. Por ejemplo, para hacerles como un adelanto. Para spoiler. Que, para, claro, para que no paguen que después que terminemos, porque en realidad seguimos, porque la música es elegida por Universos Paralelos. Van a sonar bandas como, bueno, Patricia Turnes, que estuvo por acá, Los No Fumadores, Las Galaxias, Tres Pecados. Está ahí. ¿Hasta acá? Escuchen, perdón, si me quieren, emociono. Si quieren enterarse que escuchen, porque hay en realidad de todo. Ya un poco más dijiste todo. No, dije solo cuatro. No, son como 20 temas. En una hora entra un montón de temas, sin nuestras voces, así que capaz que una vez hasta les salen a la noche. Claro. O sea, después sí. Si después de este cierre quedan dos temazos bien para arriba siguiendo con este cierre a todo vapor, se quedan con ganas, pueden seguir escuchando. Bien, en esta oportunidad vamos a escuchar a los Yuma haciendo Víboras y vamos arriba. Escuchamos a los Yum haciendo Víbora, esta banda que es oriunda de Canelones, que está integrada por Sebastián Martino, Rodolfo Cuello, Mateo Curbelo y Gastón Reyes. Una banda que está a minutos, a días de estrenar nuevo material y que bueno, hay que darle para adelante a esta gente, así que vamos arriba. Desde Canelones con amor, los Yum. Ahora sí nos despedimos. Es momento de llegar al final del programa. ¿Viste cuando pensás que nunca vas a llegar? ¿Viste? Sí, estuvimos medio así hoy. Como que por irnos, pero no. Desde las 9 de la noche más o menos que pasó. Por irnos, pero no. Y no nos vamos porque encima después sigue la playlist. Todavía así eso. Que si te querés ni te despidas. Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron ahí prendidos del otro lado. Le mandamos un fraternal abrazo y nos reencontramos el próximo viernes, ¿verdad? Sí, abrimos otra vez el portal de Universos Paralelos. Bien, nos vamos a ir con una banda que tiene un temita que a mí en lo particular me gusta mucho. Le mando un saludo a la Doble Dragon, que es con la banda que vamos a cerrar. Un tema que también tiene una cierta vigencia, sobre todo por este contexto miliquero que estamos teniendo. Así que para todos ellos suena al carajo. Nos vemos el viernes que viene. Chau, chau. Chau, chau. Por todo el cuerpo empiezo a florecer.